Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco, y haces ponerme celoso. Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo. En su mirada lo adivino. Escúchame, no digas nada, no malentiendas a mi alma. Amigo, sí puedes tener. Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo. Bien sabes que esto es porque te quiero. Si puedes tener. Si me enojé y grité contigo, ahora tranquilo te lo digo. Bien sabes que esto es